Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Durante esta hora estaremos acompañándoles por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, en la Coordinación General de la Estación, Yixi Gastelo, en la Coordinación de Programación, Randol Borges, en la Coordinación de Producción, Enza García, en la Coordinación de Información, Acarantair Barreto, y en el Control del Estudio, Rigoberto Valera. La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional. La música es original de Jesús Guzmán Gil y en la conducción del espacio, quien les habla, Yufani Toledo. Bueno, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. También se encuentran con nosotros aquí nuestro compañero Vladimir Quintana, quien ha estado realizando un importante trabajo como reportero y locutor de la Oficina de Comunicaciones, y nuestro camarógrafo y asistente de producción estrella, Ronald Montaño, está aquí con nosotros en el estudio. Hoy tenemos muchísimas cosas que compartir con ustedes, muchas cosas que contarles, porque, bueno, en primer lugar, la Biblioteca Nacional se encuentra de plácemes, pues seguimos celebrando nuestro aniversario, nuestros 179 años del decreto de creación de la Biblioteca Nacional, y hemos tenido diversas actividades en esta última semana. El viernes de la semana pasada tuvimos un hermosísimo acto, muy emotivo, muy fraterno, en donde fueron homenajeados 171 trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional de Venezuela por 35, 30, 25, 20, 15, 10 y 5 años de servicio. Entre ellos estuvo condecorado nuestro compañero y camarada Vladimir Quintana, quien recibió su botón por los 20 años de servicio, nuestra queridísima amiga María Elena López, y bueno, una cantidad de compañeros muy, muy queridos, y a quienes desde aquí, desde Biblioteca Viva, les hacemos llegar nuestro fraterno abrazo y nuestro reconocimiento por esa cantidad de años de solidaridad, de compartir sus saberes, sus experiencias, su esfuerzo en la Biblioteca Nacional, entre nosotros mismos y, por supuesto, con nuestros usuarios y usuarias, que son a quienes, en definitiva, nos debemos todo. Y a partir de hoy arrancó en la biblioteca, como parte de nuestra celebración de nuestro 179 aniversario, el segundo encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva. Esto es una actividad muy intensa que se está llevando a cabo por segundo año consecutivo en la Sala Juan Bautista Plaza. Ese es el auditorio de la Biblioteca Nacional, que se encuentra ubicado en el sótano 2, en el nivel sótano 2 de la Biblioteca Nacional. Es un auditorio precioso, es un auditorio que tiene las puertas abiertas para toda nuestra comunidad, para las parroquias de San José y de Altagracia, y bueno, donde hemos hecho cantidades de eventos, pero también es un auditorio que ha sido testigo de cantidades de expresiones del conocimiento y de la memoria universal de nuestros pueblos. Así pues, en la mañana de hoy tuvimos un evento muy hermoso, donde se trabajó el tema de la oralidad, la lectura, la escritura y el protagonismo popular. O sea, se refiere eso al rol que ejercen los miembros de las comunidades en el rescate de la historia local, en la transmisión de los saberes, en la transmisión de la cultura. Y paralelamente a ello, tuvimos una jornada muy linda también en los espacios abiertos del Foro Libertador, específicamente en el área de nuestro recién inaugurado Café Venezuela, que estuvo a cargo de las compañeras de la colección general, específicamente de las personas de la sala para personas con discapacidad visual, que coordina la licenciada Adriana Rodríguez. Adriana se encuentra hoy en el estudio con nosotros porque Adriana, bueno, nos va a contar en la tarde de hoy cómo ha sido esa experiencia de lectura en voz alta en sistema Braille. De eso no sabemos mucho y como yo no me pude partir en dos, pues estuve en la sala Juan Bautista Plaza cubriendo el encuentro. Nuestro compañero Alejandro estuvo cubriendo la actividad de Adriana, pero quisimos traer a Adriana para que fuese ella personalmente quien le contara a nuestros radioescuchas ¿cómo es eso de leer en voz alta a través del sistema de lectura en Braille? Bueno, vamos a tener un corte musical, nuestro primer corte musical, y luego al regreso vamos también a escuchar a nuestro director general, Humberto González, a quien entrevistamos en el marco del segundo encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Para ti siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte de tu alpiste, me cansé, vete a volar. Tomaría la primera vez que ofrece para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. estamos aquí de regreso en su programa Biblioteca Viva, el programa de todos los miércoles de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que lleva a ustedes gracias a Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, como les comenté, vamos a tener en este momento, ya lo tenemos listo, vamos a tener un pase con nuestro compañero Vladimir Quintana, quien está entrevistando al profesor Humberto González, viceministro para el fomento de la economía cultural y director general de la Biblioteca Nacional, quien tuvo las palabras de apertura del segundo encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva. Adelante con el sonido. Muy buenas tardes, Giovanni. Aquí nos encontramos en la sala Juan Bautista Plaza. Estamos acompañados de nuestro director y también viceministro Humberto José González Silva, que tuvo la oportunidad de darle la bienvenida a toda esa gentara y a todas esas personalidades que tenemos aquí en nuestra biblioteca. Esto en el marco de la apertura del segundo encuentro de enriquecimiento y preservación de nuestra memoria colectiva, pero también de esa gran celebridad que son los 179 años de nuestra institución. Unas palabras muy alentadoras para todos nosotros que hacemos vida en la Biblioteca Nacional y a todos estos invitados nacionales e internacionales. Humberto, en vivo, para nuestros usuarios y usuarias de la Biblioteca Viva que se transmite por Alba Ciudad, esas impresiones, esos ejes temáticos. Bueno, sobre los ejes temáticos podría hablarte, pero quisiera primero reafirmar la fiesta que significa para nosotros el 179º aniversario, los 179 años de Biblioteca Nacional, que son muy sentidos y como yo creo que además uno tendría que repetir permanentemente, van ligados estrechamente a lo que es la formación de la vida republicana. 200 años de república, 179 de biblioteca y como tú bien sabes, Vladimir, no tenemos 200 de biblioteca porque bueno, la guerra de independencia no los dejó, pero Rocio mismo, prácticamente fundando la república, estaba fundando la biblioteca como espacio de democracia y de igualdad. Y esas son dos consignas que tienen que ser muy fuertes para hacer justamente de la biblioteca una biblioteca viva. Hoy estamos, bueno, de fiesta aquí con gente de toda la red de bibliotecas públicas, ¿no? Gente de Amazonas, de Anzoátegui, de Aragua. Yo verifiqué que había de Trujillo y de Mérida, no sé si, y del estado Zulia. Con invitados internacionales tenemos a la doctora Dania Hernández, de la Universidad de La Habana, tenemos a Roberto de la Biblioteca Nacional de Chile, ahorita de la mañana tomó la palabra también el embajador de Ecuador, que se ha hecho un asiduo amigo de Biblioteca Nacional. Este es el segundo encuentro sobre preservación y enriquecimiento de la memoria colectiva, que para nosotros es un escenario de formación, de debate muy importante para los bibliotecarios de todo el país, para la gente que trabaja en archivos, que trabaja en ciencias de la información, y que yo creo que así lo va comprendiendo la gente, porque tenemos una inscripción muy superior también a la del año pasado, en que se debaten tres temas. Un primer tema sobre la oralidad, la escritura y la promoción de lectura, ¿no? O sea, cómo vitalizar también a nuestras bibliotecas como espacio privilegiado para la promoción de lectura y para el ejercicio de la palabra por parte de las comunidades. Por eso ese está muy asociado a protagonismo popular. Un segundo eje que es el tema de biblioteca digital, en el cual, bueno, yo creo que ya Biblioteca Viva lo ha dicho, pero tenemos que seguirlo reiterando, ¿no? Ya tenemos el convenio firmado con el FONACYT para impulsar la Biblioteca Nacional Digital de Venezuela, para articular todos esos esfuerzos que hemos estado haciendo para convertir ahora en una biblioteca nacional digital que tenga toda la fuerza, tanto en lo técnico físico, lo que llaman el hardware, como en el software, pero sobre todo en los contenidos y en la posibilidad de que los bibliotecarios tengamos allí como reto llegar a un público muchísimo más amplio, pero la Biblioteca Nacional Digital nos va a conectar con todo el mundo y nos va a tener como usuarios en todas partes del planeta. Y un tercer tema, que es el tema de formación, que para nosotros es muy importante y que yo creo que ha avanzado con bastante fuerza en Biblioteca Nacional, conjuntamente con el Archivo General de la Nación, con temas como la maestría que está realizándose aquí en Biblioteca Nacional, conjuntamente con la Universidad de La Habana, el Programa Nacional de Formación en Ciencia de la Información, el encuentro de catalogadores que tenemos ahora, y bueno, eventos como este que yo creo que tenemos que darle todo el peso, darle mucha fuerza, hacer que nuestros eventos de formación, que siempre han sido parte del hacer de la Biblioteca Nacional, se integren en eventos que logren tener como mayor repercusión pública y mayor profundidad, para que la biblioteca pueda ejercer, Biblioteca Nacional, el papel de liderazgo en lo técnico, en lo profesional, en lo administrativo, de cara a las respuestas que necesita hoy nuestro pueblo, que tiene que tener y que la ley la llama a tener. Humberto, en el ambiente nacional, en el ambiente social, nosotros como seres sociales y como actores políticos empezamos a darle respuesta a una serie de encuestas que están circulando en el país que favorecen una tendencia política, una tendencia liberadora, una tendencia de integración de los pueblos de Latinoamérica. Este encuentro de preservación y enriquecimiento de la memoria podía ser parte de esas respuestas que nosotros buscamos en esas encuestas. No, mire, no sé si es en las encuestas que nosotros tenemos que responder, ¿no? O sea, esto es parte de lo que es la Revolución Bolivariana. Así es, pero hay unas encuestas. El poder, trabajar intensamente, el lograr protagonismo popular y el lograr igualdad sustantiva. Esos son como dos temas centrales en los cuales la biblioteca tiene un papel fundamental. La biblioteca es democrática y está prácticamente en una contradicción con el tema del comercio, del mercado y de la mercantilización del conocimiento, porque justamente nuestro tema es lograr el acceso libre al conocimiento, que uno tiene que ser, es y tiene que ser uno de los pilares fundamentales del cambio, de la revolución. No sé de qué encuesta en particular me querías estar hablando. Yo te hablo de las encuestas que se vienen presentando que favorecen una tendencia política específica en este proceso electoral. ¿Pero qué tendencia política específica? La bolivariana. No, pero es que nosotros, o sea, el arrase que vamos a hacer el 7 de octubre. En pocas palabras, eso era lo que quería. Claro, pero el arrase del 7 de octubre no es de una tendencia política, es del pueblo venezolano. O sea, nosotros lo que una de las cosas en las cuales tenemos que, yo creo que mejorar en claridad, es que aunque vamos a las elecciones, y las elecciones ocurren en países donde no hay ningún tipo de cambio, donde a veces tú eliges entre el malo y el peor, algo así como la elección de una junta de condominio, pero que al final ejerce en función de los intereses de las transnacionales y de los poderes fácticos. Nosotros en América Latina hemos redescubierto el escenario electoral como un escenario de expresión del pueblo, y lo que están, digamos, dominando no es una tendencia política, lo que está dominando y lo que está empujando Latinoamérica es el rugir de los pueblos. Es un movimiento de liberación, es una revolución. Y esa revolución lidera porque va avanzando en la conciencia de la gente, en el hacer de la gente, en la organización de la gente. Y yo creo que eso hay que traducirlo así. Y me parecería muy importante que lo tradujéramos desde los espacios culturales, más allá de que alguien nos acuse de que estamos haciendo campaña, porque evidentemente no lo estamos haciendo, ¿no? Sino, creo que tu pregunta es para tomar conciencia de qué cosas hacemos, de en qué contexto estamos trabajando ahorita, y es un contexto que nosotros tenemos que resaltar permanentemente, que es la de un pueblo en revolución que quiere y necesita ganar su protagonismo, que no puede estar como mucha gente, como alguna de la gente te propone, que todo, bueno, como la oligarquía propone, que nos olvidemos del pasado, que comencemos, que vivamos un presente permanente o en un futuro de consumo, porque prácticamente es lo que está diciendo, ¿no? En lo cual ignoramos de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo, no nos responsabilizamos por lo que han hecho, y por ejemplo en el caso de Capriles es especialmente notorio que aparezca diciendo que él nunca ha tomado retaliación con nadie, el que dirigió directamente el arresto de personas de las cuales no estaba acusada de nada, como Rodríguez Chacín, ¿no? Solamente para hacer linchamientos públicos, ¿no? Entonces, pero bueno, podrá corregir su posición, sí, podrá corregirla, pero no solo la hace de olvidar. No, y vale la pena. Uno puede reformular lo que hace, y los pueblos tenemos que reformular lo que hacemos, la gente personalmente tiene que reformular lo que hace, plantearlos de otra manera, etcétera, pero no es sobre la base del olvido. El olvido es una idea que está muy asociada a las cosas que no tienen que ver con biblioteca, ¿no? Al consumismo, al presentismo, al apabullamiento y al dominio de gente que no olvida porque ellos sí saben, pero que quieren que los demás olviden y que trabajemos como engañados. Mira, gracias por esa aclaratoria, la verdad que me hacía falta que me aclararas ese puntico, porque uno tiene que asumir públicamente esa responsabilidad. Y cuando tú mencionabas la posición de este señor, el oposicionista, que a mí me cuesta mucho nombrarlo, porque no hay que personalizar, porque él representa a todo un grupo, a toda una oligarquía, a toda una burguesía, ¿no? Esa es una cuestión muy particular. Uh-huh. Pero recordemos que cuando él asumió la gobernación del Estado Miranda, lo primero que hizo fue cesar con la colaboración de Barrio Adentro y de cerrar muchos centros de información bolivariana que habíamos logrado con tanto esfuerzo. Y la Biblioteca Nacional allí asumió su ente rector y por lo menos pudimos rescatar lo que hoy forma parte de la Red Metropolitana de Bibliotecas, la Biblioteca José Antonio Guevara, en Fila de Mariche. No, bueno, pero es que así como el tema de Fila de Mariche, en los teques, o sea, se cerraron directamente locales de las misiones y se votó a la gente. Es decir, el tema de la memoria realmente para nosotros es fundamental. Ahorita estaba hablando de oralidad, en la mañana hablaba la doctora Ania Hernández acerca del tema de la oralidad y cómo registrarla. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo tremendo porque hay muchas cosas que pasan, que nosotros sabemos que pasaron, por ejemplo, este tipo de cosas de Miranda, en las cuales prácticamente la llegada de Capriles, incluso antes de que llegara, se anunció que Capriles llegaba a las elecciones y estaban tomando la gente de Primero Justicia, los teques, los locales de las misiones para correr a la gente. Buena parte de los centros, incluso médicos que se hicieron votando a los médicos. Los médicos cubanos hasta hace poco eran unos tipos que se habían graduado en, ¿cómo se llama?, de veterinario, en carreras cortas, ¿no? Y eso era lo que estaban diciendo, y violaban que si las leyes, que si por qué no teníamos profesionales. Y ahora entonces, ahora quieren a las misiones, o sea, el esfuerzo que están haciendo es un esfuerzo tremendo por borrar la memoria. Y yo creo que sí, pues, que tener una posición política democrática, pero respetuosa, republicana, incluso voy a usar más que democrática, ¿no? Digo, usted tiene que basar sobre el respeto de la verdad y del hecho de que si va a haber polémica, tendría que haber una polémica sobre el conocimiento de los hechos, ¿no? No obstante, esa no es ni nunca ha sido la posición de los sectores dominantes. La posición de los sectores dominantes es tratar de engañar, de borrar, de utilizar su poder mediático para hacer olvidar las partes de la historia que uno no, que no conviene que uno sepa, ¿no? Y fabricar una realidad artificial en la cual se justifique el dominio, la explotación, la diferencia, la desigualdad. Humberto, en estos 179 años hemos venido reconociendo las labores y los grandes logros que hemos obtenido durante todo este periodo, ¿no? Hemos hablado de las nuevas ejes temáticos, los nuevos retos que tenemos con la biblioteca digital, esa ponencia de la compañera Ania, excelente en cuanto a la oralidad, que nos plantea también un reto y unas inquietudes a través de las preguntas que ella dejó en el aire y que nosotros sabemos que podemos empezar a responderla. Pero dentro de la Biblioteca Nacional se viene sintiendo un cambio subyacente desde la base hasta arriba, y a veces no somos capaces de percibirlo ni mucho menos decirlo por alguna mezquindad. En los 179 años de la Biblioteca Nacional, en ese proceso de transformación, pudo ceder una de las sedes históricas para albergar a unos ciudadanos y ciudadanas, compatriotas venezolanos y venezolanas que tuvieron una situación bien con las lluvias. Se trata de los refugiados. Aquí en Biblioteca Nacional nosotros tuvimos unos compañeros, unas camaradas, donde ya felizmente obtuvieron su casa digna, su vivienda digna, y lo propio también se está haciendo con este grupo de compañeros y compañeras que están en la sede, denominada la sede de San Francisco de la Biblioteca Pública Central de Caracas. Es un gran avance, es un gran cambio que ha tenido nuestra institucionalidad, porque somos venezolanos, somos solidarios y es parte de este proyecto. En ese momento, ¿qué sientes tú como llevando las riendas de esta biblioteca, haber obtenido de la mano del gobierno bolivariano entregarle la llave a esos compañeros que por demás son camaradas y compañeros de la Biblioteca Nacional, son vecinos? ¿Y qué esperanza tienes de entregarle para cuándo a esos compatriotas que están en nuestra sede, en la Simón Rodríguez? Bueno, de la solidaridad con el tema de los compañeros, o sea, nosotros deberíamos además exaltar a los compañeros de Biblioteca Nacional que han trabajado hombro con los compañeros desde que nosotros prácticamente trabajamos con trabajo voluntario, haciendo en tiempo récord el acondicionamiento del espacio de la Biblioteca de San Francisco. Se trabajaron héroes anónimos, pero que tienen nombre, eso no es que son anónimos, porque en acondicionar los espacios de Biblioteca Nacional para que, sin comprometer nada las colecciones, porque hubo una gente loca por ahí que empezó a decir esas cosas, demostrando la solidaridad y el humanismo que tiene que caracterizarnos como bibliotecarios, como revolucionarios, como venezolanos. Alojó también a los compañeros de Biblioteca Nacional que se quedaron sin vivienda y que estuvieron aquí y que ahora, como tú bien recordabas, ya tienen su apartamento muy cerca de Biblioteca Nacional, en una cuadra de Biblioteca Nacional. Pero felicitar a todos estos compañeros que diariamente trabajan con ellos, ¿no? Y un saludo muy fuerte a los compañeros de la Biblioteca de San Francisco, del Centro Solidario de Simón Rodríguez, ubicado frente a la Asamblea Nacional. No es fácil vivir en refugio, pero yo creo que hemos hecho todo para mostrar que no queríamos ocultarlo como hizo la Cuarta República, sino que queríamos ponernos en todo el centro, brindar las mejores instalaciones de las que disponíamos, brindar los mejores recursos de los que disponíamos para poder acompañarnos en un proceso de esperar ahora la construcción. No es que la está esperando pasivamente, sino que ellos van y hacen la supervisión permanente de las obras. La obra que está destinada a los compañeros de San Francisco, que es OP51, ese nombre en clave quiere decir Oficina de Proyectos Presidenciales, que es la oficina que dirige el ministro Farruko VI y que es la responsable de construir, y esa es la construcción número 51, los edificios a donde van estos compañeros de San Francisco y otros compañeros ahí en Montalbán. Ha tenido, por cierto, también oposición permanente de los sectores de la derecha, para que cualquier cosa, hasta la tierra de ahí les molesta más que la tierra de cualquier otro tipo de construcción. Pero bueno, ellos han sabido mantenerse y crear una comunidad que hoy tiene dos unidades socioproductivas. Nosotros estamos muy orgullosos de haber compartido con ellos. Eso también nos hace crecer como institucionalidad del Estado comprometida con el pueblo. Y bueno, yo creo que vamos a estar entregándonos antes de octubre, creo que para el mes de septiembre. Nosotros vamos a tener ese privilegio tremendo que se siente cuando uno puede entregar a nombre del gobierno bolivariano la llave a un compañero que vio perder su casa, que vio perder sus enseres, que vio caer a su comunidad construida en una ladera de un monte para poder ser parte de esta nueva república, de una vivienda digna, como ha dicho el comandante Chávez, vamos a tener todos los venezolanos. Bueno, Humberto, muchas gracias por tu participación. Y esa gente, cuando se le entregue la casa, ellos a lo mejor van a ser los primeros que van a sistematizar su oralidad tan necesaria y van a enriquecer nuestras arcas de comunicación y de información de la biblioteca. Con corazón venezolano, nos despedimos. Gracias, Humberto. Gracias a ti. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. El gobierno bolivariano te invita a participar en la segunda convocatoria nacional Plan de Apoyo al Artista para la Replicación de Obra Discográfica del Centro Nacional del Disco para que suene la patria. Este llamado estará abierto hasta el 30 de julio de 2012. Ingresa en www.cendis.gov.be y conoce los detalles. Participa. Poder Cultural, Poder Popular. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 963. 963. Prepara tus neuronas. Descarga la música en cualquier idioma. Radar 96, de lunes a viernes a las 12:30 horas. Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. El candidato Capriles Radonsky, desesperado ante los imponentes discursos del presidente Chávez, se prepara, lee, estudia, entrena, se asesora con los mejores. Y este es el resultado. Esta etapa, esta campaña va a ser el correcamino versus el coyote. Y aquí está el correcamino. Te falta mucha humildad. Y lo que te sobra es la publicidad. Pero si tienes la creatividad, eres el mejor de la falsedad. Miren aquí. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. ¿Todo gringo? Filosofía del software libre, redes, programación, administración de sistemas, desarrollo comunitario en ciencia y tecnología. Esto y mucho más en el 8º Congreso Nacional de Software Libre. ¿Dónde? En la sala plenaria de Parque Central Caracas.

bueno, uno de los temas que se va a tratar mañana y en el cual el profesor Humberto González tiene una interesante ponencia, es justamente sobre la digitalización de esa memoria que bueno, que se está digitalizando para que no solamente la podamos disfrutar los venezolanos y las venezolanas, sino que llegue al mundo entero. Bueno, entonces, como les decía al comienzo del programa, tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, a la licenciada Adriana Rodríguez. Adriana es licenciada en Letras, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ella es discapacitada visual y coordina la sala para personas con discapacidad visual de nuestra institución, que se encuentra ubicada en el nivel AP0 en la colección general, la colección bibliográfica general de la Biblioteca Nacional. Con Adriana vamos a conversar hoy porque Adriana también ha formado parte de las distintas actividades que se han llevado a cabo con motivo del 179 aniversario de la Biblioteca Nacional y tuvo hoy una actividad muy sabrosa en el Café Venezuela. Buenas tardes, Adriana, bienvenida. Buenas tardes, Yufani. De verdad que complacida acompañarte hoy en el programa celebrando nuestro 179 aniversario y bueno, de venir a dar buenas noticias con las cosas que hemos hecho en el servicio. Bueno, es que la Biblioteca Nacional cada día está llena de más buenas noticias, cada día tenemos mejores noticias para dar. Adriana, esta mañana tuviste una actividad pública, una actividad abierta, ¿verdad?, en el Café Venezuela llamada Lectura en Voz Alta en Braille. Cuéntanos en qué consistió esa actividad. Bueno, hicimos un encuentro de lectura, se llama Lectura en Voz Alta porque la idea era compartir un texto narrativo. En este caso tomamos el cuento Una noche con Billo, del escritor venezolano Federico Vegas, y leerlo con un grupo de gente en el que estaban integrados personas con discapacidad y personas sin discapacidad. En este caso, las personas sin discapacidad eran funcionarios y funcionarias de nuestra institución. Y bueno, nosotros invitamos a nuestros usuarios y usuarias con discapacidad a participar leyendo en braille el mismo texto que nuestros otros compañeros estaban leyendo en tinta. Entonces, la idea era pues tener un rato de lectura, compartir un texto narrativo venezolano y poder reflexionar en torno a ese texto y en torno a lo que es la lectura como experiencia de goce estético, de enriquecimiento personal, espiritual y colectivo. Y pues en ese sentido nos fue muy bien, tuvimos un grupo más o menos nutrido de personas, estuvimos 15 personas compartiendo ese texto, leyéndolo. Pues leímos algo así como unas, de las 15 personas que estábamos, leímos unas 10. Personas con discapacidad y personas y sin discapacidad. Sí, digamos, la lectura era voluntaria, quien quisiera continuar el texto iba leyendo, leímos varios y bueno, nos divertimos muchísimo porque el texto igual era un texto muy jocoso, bien, bien representativo de lo que eran aquellas fiestas amenizadas por Billo, que es un personaje bien emblemático de lo que era la cultura musical de una época de nuestra Venezuela. Y bueno, compartiendo un poco esas experiencias en torno a la fiesta, al baile, al hecho de estar o no integrado en una fiesta. Mira, nos divertimos muchísimo y compartimos y bueno, fomentamos por supuesto el placer de la lectura en cualquier sistema que venga, ¿no? Sea en braille, sea en tinta, poder leer siempre va a ser un placer. Claro, yo lamenté mucho, bueno, no podía partirme en dos, pues por una parte estaba yo cubriendo el encuentro de la memoria colectiva en el auditorio, en la sala Juan Bautista Plaza. Entonces, bueno, no pude estar allí con ustedes, Adriana, pero tú sabes que a mí me parece que es importantísima la lectura en voz alta. Yo creo que una de las mejores maneras de transmitir el gusto por la lectura, de fomentar el gusto por la lectura, es cuando la persona toma un texto que además conoce, que ha acariciado previamente, y lo lee en voz alta para un lector que obviamente está interesado en escucharlo. Y la persona hace un uso apropiado del lenguaje y hace uso de esa fuerza ilocucionaria de la voz, de esa lectura que uno a veces tiene la posibilidad de hacerla dramatizada, ¿no? Eso me parece que esa es una de las mejores maneras. Cuando uno lee algo que a la gente le logra mover los sentimientos, les logra despertar, bueno, tú como licenciada en letras lo sabes muy bien. Bueno, inmediatamente uno quiere el libro, uno quiere comprarse el libro completo. A ti te leen un pedacito y ese es un abreboca extraordinario. ¿Cómo fue la reacción de la gente ante ese texto? Te digo, nos moríamos de risa porque el cuento en cuestión es bastante jocoso, porque se trata de un chico que, bueno, que no era muy afortunado en esto de bailar y que le tocaba ir a una cantidad de fiestas en su juventud y que se sentía muy criollamente como cucaracha en baile de gallina porque no podía bailar y bueno, el trauma que eso ocasiona en una sociedad donde el baile tiene un rol tan importante a la hora de socializar, ¿no? Entonces él contaba todas sus avatares por no saber bailar y cómo Billo era algo así como la encarnación de todas sus desgracias por ser quien amenizaba las fiestas y quien ponía a todo el mundo a bailar, a menearse, etcétera, etcétera, ¿no? Nos moríamos de risa, fue muy bien acogido el texto lo extrajimos de un libro que digitalizamos en el servicio como parte de de los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios. Y bueno, muchos quedaron encantados así con la posibilidad incluso de llevarse el libro digital, las personas ciegas, a su casa y poderlo leer más profundizar más en el conocimiento del autor y de su obra, ¿no? Y me imagino que los no ciegos, los que pueden ver perfectamente, con seguridad más de uno salió de allí a comprar el libro. O a consultarlo en la colección bibliográfica general, donde también está disponible. Sí, la idea, digamos, fue muy rico porque además es nuestra primera experiencia con adultos. Nosotros tuvimos una con niños en abril. En el marco del Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor estuvimos compartiendo con un autor venezolano también muy querido, el escritor de Armando José Sequera, y él vino muy cordialmente, aceptó nuestra invitación y vino a leerle a un grupo de niños de primaria, niños ciegos, y esa también fue una experiencia fabulosa. Entonces digamos que la conclusión nuestra, digamos, nuestra finalidad en principio es fomentar la lectura y dar acceso a esa posibilidad a aquellas personas que por mucho tiempo no tuvieron posibilidades de gozar, de leer por la condición visual que se tiene. Pues obviamente el acceso a la lectura convencional es muy complicado. Antes dependíamos de lectores, antes dependíamos de que el material pudiese estar en braille, que era una cosa muy complicada hacer. Ahorita es, gracias a la tecnología, es un poco más factible hacerlo. Entonces, bueno, conjugar todos esos elementos que favorecen que hoy en día sea más fácil leer y poner al servicio de nuestros usuarios esa posibilidad y hacerles saber que, bueno, que la Biblioteca Nacional está llamada a ser un espacio de encuentro de ese goce, de ese placer y de ese enriquecimiento que es la lectura, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, y cabe resaltar, pues, para nuestros usuarios y usuarias, que una de los fines últimos de las actividades que organiza siempre la Biblioteca Nacional giran en torno a la promoción de sus diversas colecciones y de sus diversos servicios. Entonces, bueno, siempre que hacemos una actividad, de alguna manera le damos a conocer a todos los asistentes a esa actividad que ese material que estamos exponiendo, bien sea si es una exposición o ese material que estamos leyendo, si es una actividad de lectura, se encuentra dentro de nuestras colecciones, y generalmente hacemos las actividades mostrando parte de lo que se atesora en las distintas colecciones y servicios de la Biblioteca Nacional. Por eso quiero, Adriana, que, bueno, además de compartir esta grata actividad de la mañana de hoy, quiero un poco que tú cuentes para nuestro radioescucha qué otras cosas ofrece ese servicio y qué otras actividades van a tener ustedes ahorita, porque además ustedes también están cumpliendo años. No solamente está cumpliendo año la Biblioteca Nacional, que cumplió el 13 de julio, sino que el servicio para personas con discapacidad visual cumple 3 años el 31. El 31 de julio. El 31 de julio. Entonces, ¿qué otras actividades tienen, Adriana, en el marco de ese tercer aniversario de ustedes? Bueno, para responder tu pregunta, lo primero, estamos ofreciendo a nuestros usuarios y usuarias nuestros servicios de digitalización de libros, en exclusiva para personas con discapacidad visual, nuestro servicio de impresiones braille, que está abierto a todo el público que quiera vincularse con la lectoescritura. Digamos, nosotros hemos impreso para personas ciegas, pero también hemos impreso material braille para instituciones que de pronto hacen exposiciones y quieren que las obras estén señalizadas en braille. Hemos hecho impresiones para tesistas cuyos proyectos de grado están orientados a trabajar el tema de la discapacidad. Y bueno, recientemente colaboramos, una cosa muy bonita que nos tocó hacer, colaboramos con la donación de libros braille a un colegio especial e imprimimos 36 libros infantiles y juveniles para que una fundación luego los donase a ese colegio, y tuvo una acogida súper fantástica. Y bueno, esos servicios son completamente gratuitos y adicionalmente estamos ofrecemos desde como todos los servicios que ofrece la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional no se cobra nada. Todos los servicios y todas nuestras colecciones son de libre acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y son servicios completamente gratuitos. Son gratuitos. Y, ¿Y eso cómo lo hicieron, Adriana? ¿Digitalizaron libros infantiles? Sí, digitalizamos libros infantiles de la colección bibliográfica general y luego los imprimimos en braille para que la Fundación Caja Mágica pudiese donarlos al Centro Educacional de Invidente Francisco de Asís, que está ubicado en el Junquito y donde hay una población bastante significativa en niños y niñas y adolescentes con discapacidad visual. Fue fantástico. Fueron más de 1.800 páginas impresas en braille con contenidos diversos de nuestra literatura venezolana infantil y juvenil. Y bueno, como parte de los servicios que estamos ofreciendo, o sea, cualquiera puede venir y solicitar las impresiones y nosotros con mucho gusto las hacemos. Y bueno, también pueden solicitar la capacitación en cuanto al uso de tecnología, concretamente computadoras, con software libre y lectores de pantalla. Esos son nuestros servicios. Y en cuanto a las actividades, te cuento. Mañana vamos a tener una participación bien especial en el encuentro de la memoria colectiva. Al final de la mañana vamos a estar compartiendo lo que hacemos en el servicio con todas esas personas que están asistiendo al encuentro. El 31 de julio, nuestra actividad. Estoy viendo aquí que mañana, en el marco de las conferencias, en el segundo eje temático del segundo encuentro para el enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva, nuestra invitada de hoy va a tener una ponencia que se va a llamar Servicio para Personas con Discapacidad Visual de la Biblioteca Nacional, un espacio de acceso a la información. Así es, vamos a estar compartiendo con todos y todas las cosas que hacemos y las que tenemos proyectado hacer en pro de que las personas con discapacidad visual puedan seguir accediendo a la información y enriqueciendo sus ámbitos de acción, el académico, el laboral, el entretenimiento personal, el espiritual y todo aquello que el conocimiento nos puede brindar. Y bueno, el 31 de julio, aprovecho acá para hacerles la invitación a todos, vamos a tener en horas de la mañana un foro sobre la aplicación de las tiflotecnologías. La tiflotecnología es la tecnología adaptada para personas con discapacidad visual en distintos ámbitos sociales. Vamos a tener 5 panelistas, todos ellos con discapacidad visual en diversos grados y tipos, contándonos su experiencia en el uso de las tecnologías y cómo esas tecnologías han favorecido su quehacer, en algunos casos académico, en algunos casos laboral. Vamos a tener a gente que brinda formación en tecnología contándonos su experiencia. Va a ser un grupo es un grupo heterogéneo, pero muy interesante. ¿Y eso va a ser un solo día, Adriana? Sí, va a ser ese día, el 31. Vamos a caso que a picar la torta ahí en el foro. A partir de las 9 de la mañana, en la sala Amabelis Cordero de Biblioteca Nacional, la que está en el AP4. Es una actividad dirigida fundamentalmente a los funcionarios y funcionarias de Biblioteca Nacional y de la Red de Bibliotecas Públicas, pero por supuesto es una actividad libre a la que puede asistir cualquier persona interesada en vincularse un poco más con este tema de la discapacidad y de lo que gracias a la tecnología podemos hacer por brindar más acceso y más cultura para las personas ciegas, ¿no? Claro. Bueno, esta es la segunda vez que tengo el gusto de invitar a Adriana a este programa. Hace más o menos año y medio, Adriana, creo. Más o menos. Le la invitamos y bueno, para mí fue una gratísima sorpresa ver cómo Adriana, a pesar de sus limitaciones visuales, se desempeña y se desenvuelve en la tecnología, bueno, mejor que cualquiera de nosotros, que muchas veces pues nos entrampamos allí con pequeñeces tecnológicas, ¿no? Y realmente pues Adriana no solamente logra resolver en sistema Braille pues todos los problemas y las dificultades tecnológicas que se le presentan a ella, sino que además prepara a otra gente. Ellos dictan cursos, ¿verdad, Adriana? Ustedes sí. también tienen formación allí. Nosotros brindamos la formación. Bueno, ahorita ya el corte se cierra por como que todo el mundo va de vacaciones escolares y quieren descansar un poquito, pero luego en septiembre volvemos con los cursos de uso de la computadora, iniciación al sistema operativo Canaima, con su suite de ofimática y, por supuesto, el uso del lector de pantalla Orca, que es el dispositivo o el software que utilizan las personas con discapacidad visual para poder acceder al contenido de las computadoras, ¿no? Esos cursos se dan en horario de oficina de lunes a viernes en las instalaciones de nuestro servicio, que está, como habías dicho tú al principio, en el AP0 de la parte de servicios en la Biblioteca Nacional, en la colección bibliográfica general. Claro. Uh-huh. Bueno, Adriana, ya se nos está terminando el tiempo. Oh, sí. ¿Quieres decir alguna otra cosita para finalizar? Bueno, darte las gracias por la invitación. De verdad que ha sido un rato muy sabroso. Y bueno, el llamado es a la invitación que les hicimos para el foro del 31. Y por supuesto, bueno, seguir impulsando el acceso a la información por parte de todas aquellas personas que necesitan tener acceso, porque bueno, la información es conocimiento y el conocimiento nos hace seres más íntegros y nos permite contribuir de mejor manera al desarrollo de nuestro país, y eso vale mucho la pena trabajar por ello, ¿no? Entonces, que sepan que hay un espacio abierto para todos en Biblioteca Nacional, y que bueno, que estamos dispuestos a colaborar en lo que se necesite. Muchísimas gracias, Adriana, gracias por tu intervención, gracias por ese mundo que estás abriendo, esa luz que tú les estás dando a esos ojos que no les entra, no les llega la luz natural, pero que tú les estás llevando una luz muy importante. Imagínate tú darle a esa cantidad de niños la posibilidad de tener en sus manos cuentos de nuestros autores venezolanos. Bueno, y es que la Biblioteca Nacional, una de sus funciones esenciales es la promoción del libro, de los autores, de la lectura. Y nosotros promovemos la lectura en las diferentes formas que ustedes se pueden imaginar. Por eso nos llena de mucha alegría cuando tenemos en nuestras manos noticias como la que apareció hoy en Últimas Noticias, en la página 9. De hoy miércoles 18 de julio, donde nos informan que se graduaron 64 docentes en promoción de la lectura. Y me complace además por partida doble, porque yo no solamente formo parte del comité académico de este diplomado, sino que soy docente de uno de los módulos, del módulo de promoción de lectura. Y en este grupo de 64 personas se graduó nuestra compañera Nebraska Campos, bibliotecaria encargada de la sala para niñas, niños y adolescentes de la Biblioteca Pública de San José. Y bueno, fue un excelente, puedo decirlo por aquí, Nebraska fue una de mis extraordinarias alumnas en este semestre. Felicitaciones, Nebraska, y felicitaciones a estos docentes que egresaron este lunes 16 en la segunda cohorte del diplomado en promoción de la lectura y de la escritura. Bueno, amigos, estamos llegando ya al final de un nuevo programa de Biblioteca Viva. Les reitero nuestra invitación para el segundo encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva, que continúa el día de mañana en la Sala Auditorio Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, ubicado al final de la Avenida Panteón, en el Complejo Cultural Foro Libertador. Continúa mañana jueves 19 y el viernes 20 de julio. El tema, el eje temático de mañana es la biblioteca digital, el derecho de autor y el libre acceso de la información. Y el viernes se van a llevar a cabo las mesas de discusión acerca de la formación y el ejercicio del profesional de la información. Los esperamos, es un evento completamente gratuito, realmente es un...

El gobierno bolivariano te invita a participar en la segunda convocatoria nacional Plan de Apoyo al Artista para la Replicación de Obra Discográfica del Centro Nacional del Disco para que suene la patria. Este llamado estará abierto hasta el 30 de julio de 2012. Ingresa en www.cendis.gov.be y conoce los detalles. Participa. Poder Cultural, Poder Popular. Independencia para siempre. Soberanía tecnológica. Este viernes 27 y sábado 28 de julio, octavo Congreso Nacional de Software Libre, en la Sala Plenaria de Parque Central, Caracas. Con la participación de Richard Stallman, fundador del movimiento del software libre. La entrada es libre y gratuita. Conciencia para la independencia. Óyeme, mi hermano, aquí llegué yo otra vez. Cromosómico, culillómetro, errabundo o transhumante, los expolian, gamberros, malvivientes, pandillas de choque, azuzando, perraje político, un psicótico recién vestido, un sociópata. ¿Entendiste algo? No te quedes en blanco. Sintoniza todos los miércoles a las 2 de la tarde La Palabra y su Huella. Palabras, anécdotas, música y buenos momentos. La Palabra y su Huella, con Mario Grandón, por Alba Ciudad 96.3 FM. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Herramienta de liberación en el año de la victoria popular. Y Chávez no se va, se queda. Y dice la banda. Lo único que necesito.